Check 1, 2. Check it. Is this thing on? Check 1, 2. Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Muy buenas tardes, esto es Hablemos Audio. Yo soy Carlos Lares. Que les habla Fabiola Pedrón. Y en el programa de hoy vamos a estar hablando con un dúo de productores musicales jóvenes que están dando de qué hablar en el mundo de la música urbana. Se trata de Bernie Arzola y Joel Vivas. Vamos a estar hablando con ellos desde su estudio. No te lo pierdas. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben. Nuestros invitados de hoy son Bernie Arzola y Joel Vivas. Bernie es ingeniero, graduado del taller de arte sonoro y músico guitarrista, estudiado en Berkeley. Durante su carrera ha trabajado con artistas como Frank Quintero, Jordano, Simón Díaz, Víctor Drija, A.5, El Pollo Brito. Ha sido ingeniero de monitores y main para artistas como Roberto Roen, El Gran Combo de Puerto Rico, la Orquesta de Aragón. Fue ingeniero de sonido de Chino y Nacho en vivo y también director de la banda. Por su parte, Joel Vivas es un músico, tecladista y productor que ha trabajado con artistas como Amigos Invisibles, Chino y Nacho, Gustavo y Rein, El Potro Álvarez, Grupo Treo, Raguayana y Dani Dayan. El día de hoy nos acercamos al estudio de Bernie Arzola y de Joel Vivas, dos jóvenes productores musicales venezolanos que, bueno, están dando bastante de qué hablar en el género urbano. Y para empezar, queríamos hablar un poco, como siempre lo hacemos, de la formación académica, tanto musical como en la parte de audio que tienen estos dos productores. Bernie, quería comenzar contigo, que me contaras un poco ese background de estudios que realizaste, que sé que hiciste estudios en el exterior. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación, por la entrevista, a nuestros amigos de Hablemos Audio. Haciendo un resumen más o menos de lo que es mi background, como tú lo dices, musical, yo creo que yo empecé a dar golpes en la música desde que estaba en la barriga de mi mamá, ¿no? Porque yo creo que desde que nací ya yo estaba inclinado a los instrumentos musicales. Yo empecé, creo que una vez, no sé, creo que tenía 4 o 5 años y paré a mi mamá en un centro comercial y lo primero que, o sea, me llamó mucho la atención una armónica. Y así de chamito lo que hacía era obstinar a mi papá y a mi mamá con la bulla, pero eso así empezó, la armónica. Después fue una flauta, después fue el 4. Llegó el teclado también a mi vida, y, o sea, empecé a crecer, hasta que llegó un instrumento que cambió mi vida, que fue la guitarra, y yo dije, wow, esto existe. Por ahí fue la inclinación hasta que me gradué del bachillerato y se me dio la oportunidad de ir a Boston a conocer la ciudad y apliqué para Berkeley, ¿no? Gracias a Dios se me dio todo, hice los exámenes, me aceptaron y ahí empezó mi, como decir, ya formalmente a adquirir conocimientos musicales. Estuve en la ciudad de Boston como 4 años estudiando y, bueno, lamentándome mucho por cosas económicas y esto y de aquí por allá, tuve que volverme a Venezuela. No es que me arrepiento, pero bueno, contando pues, anécdotas. Una vez que vine con conocimientos musicales, siempre me llamó la atención todo lo que era una consola, un ecualizador, o sea, cómo suena esto, las cornetas, por qué dieta. Y me incliné por la ingeniería y empecé a buscar información, porque no, yo no sabía nada. Y apareció el taller de arte sonoro. Busqué información, apliqué y quedé, hice la carrera en el TAC. Que aprovecho y le mando un saludo al profesor Elmar Leal. Y por ahí eso fue. Paralelamente a esto, un poco antes de graduarme, ya estaba trabajando en estudios de grabación. Empecé con el guitarrista Hugo Fuguet, que es bastante conocido aquí en el país. Y por ahí me fui y grabé de todo. O sea, grabé desde champeta, gaita, qué sé yo, pop lírico. O sea, grabé todo. Y en ese momento, Hugo estaba, sigue siendo el guitarrista de Frank Quintero. Y se me dio la oportunidad de tener una pauta con Frank, de empezar a maquetear sus temas del disco que estaban haciendo en el momento. No me acuerdo cómo es que se llamaba, Calle de la Tarde. No me acuerdo ahorita el nombre del disco. Hice mucha afinidad con Frank y Frank como que cada vez que quería grabar era conmigo. Entonces, voces, lo que sea, batería, por aquí, por allá o tal. Se creó esa afinidad, empezamos a trabajar muy bien en su casa, en el estudio, aquí y allá. Y un día me dicen, mira, necesitamos un ingeniero de monitores para un show de Frank. Y yo, wow. Y ese fue mi prueba de fuego, porque me acuerdo que fue en el Club Sirio de Puerto La Cruz. Frank Quintero y su banda junto a la Sinfónica de Puerto La Cruz. Bueno, ahí empecé. Imagínate, yo era un chamo, no sé, de esa época yo tendría 24, 23 años. Fue la época que hice ese trabajo. Y en tarima, nada más y nada menos, estaba Fernando Valladares, que era el baterista de Guaco, Hugo Fuguet, en el bajo estaba Henry Paul Díaz, o sea, el teclado estaba Gilberto Bermúdez, el mismo Frank, la Sinfónica, que eran como 500.000 cuerdas, te podrás imaginar todo eso. Yo ahí casi que el primer día que iba a hacer ese trabajo formal, ya en vivo, porque uno aprende mucho teoría, pero en la práctica como que... Y bueno, ahí me fui. Gustó mi trabajo y por ahí me fui. Ya era el ingeniero monitor de Frank Quintero. Frank en ese momento tenía buen auge y hacíamos shows siempre, siempre. Hasta que un día estaba en Semana Santa del, no sé qué año, 2007. Semana Santa 2007 y recibí una llamada de un ingeniero también famoso en nuestro país, que se llama Kylo Vera. Me dice, chamo, necesito un ingeniero de Maine para hacer un show en carnaval aquí en Higuerote, de unos chamos que se llaman Chino y Nacho. Yo, Chino y Nacho, ¿esos no eran los chamos que estaban? Sí, eso de Calle Ciega. Bueno, me acuerdo que eso fue un multitudinario que había 160.000 personas. Eso empezó así, hice el show y... Me entrevisté con ellos después como en backstage, todo salió bien. Y a raíz de eso empezaron los shows con Chino y Nacho. Y bueno, con Chino y Nacho una carrera de 5 años. Empecé en la parte técnica, terminé en la parte musical, hasta dirigí la banda por un tiempo. Y paralelamente a eso trabajé con otros artistas, seguí mi trabajo en estudio, la necesidad de seguir haciendo música. También me llamó mucho la atención la producción musical. Y ahí es donde comienza todo este sueño de fábrica de sueños que se llama Berni Studio. Apareció Joel también en esto, como músico también, Chino y Nacho. Y hoy en día, como tú bien lo dijiste, Carlos, productores musicales, gracias a Dios, estamos teniendo, como se dice, una buena racha. Y trabajando con tanto artistas conocidos, también con artistas, o sea, nuevos en nuestro país. Y así vamos, ¿no? Trabajando en esto y... creando buena música, buen trabajo. Vamos a hablar un poquito ahora con Joel. Joel nos estaba contando antes de la entrevista que él comenzó en la música de iglesia, música cristiana, estudió piano y por ahí por el camino, pues dando buscando que una oportunidad en la vida, comenzó a hacer recoger cables en una empresa y bueno, y ahí comenzó la historia, ¿no? Entonces, cuenta un poquito desde ese punto. Hasta el punto en que conoces a Berni y comienzan a trabajar como productores, un poquito qué fue lo que pasó con tu carrera. Bueno, saludos a todos y muy agradecido por la invitación, la confianza y que vinieron aquí al Berni Studio. Joel, nuestro logo, lo volvieron a hacer. Y agradecido con ustedes, la gente de Hablemos Audio. Y estas son cosas que deberían de verdad hacerla porque hay anónimos que la gente ignora, que a lo mejor... porque un artista suena así, bueno, hay una maquinaria o hay un grupo de personas que son, entre comillas, medio anónimos en el medio, pero son responsables de hacer la sonoridad de muchos artistas. Y bueno, sí, como tú dices, sí, estudié piano en el Conservatorio Juan Manuel Olivares. Fue bien interesante la parte clásica que estudié de piano ahí. Y entre lo clásico y la teoría y solfeo, que todo el mundo odia la teoría y solfeo, todo el mundo no quiere estudiar música, la teoría y solfeo, pero es súper importante, pues, porque te ayuda a conocer el lenguaje musical y poder conversar, por decirlo de alguna manera, con otros colegas que están leyendo lo mismo que tú estás leyendo. Y entonces comencé esa travesía así, entre lo clásico y la música de iglesia, me empecé a formar. Llegó un momento que en la iglesia... cantaba, dirigía la banda y llegué a ser como que también como el ingeniero de sonido de iglesias grandes. Después de ahí, oye, dije, oye, yo tengo que trascender un poquito más, ¿no? Y tratar de ver de qué manera, pues, las iglesias, a nivel de económico, o sea, sostener a un músico se entiende que no se puede. Entonces el músico recurre o a producir, como es el caso de mi persona y el de Berni, o el de tocar para alguien que te genere, por decirlo de alguna manera, no un 15 y último, porque el músico no vive de 15 y último, pero sí de por lo menos sostenerte, ¿no? Y empezar como a depender de vivir de la música, que es complicadísimo. Llegó un momento que, oye, yo dije, oye, Dios mío, yo tengo que, o sea, yo necesito un empleo, y estaba sin trabajo, y eso fue en diciembre. Y, concha, le llegó un amigo y me dice, mira, chamo, tenía 3 años que no lo veía, y me lo encuentro así, que me vio pintando, imagínate, me vio pintando desde la calle a donde estaba pintando, y me pegó el grito, bajé, ¿qué más? Y tal, y entre tantas cosas que hablamos, me dijo, concha, le digo, yo necesito una persona para trabajar ya. Ya yo había orado el día anterior. Y, concha, le oré, lloré, porque estaba desesperado. No le peguen esa crisis económica y en diciembre no tienen ni para, por lo menos, aportar algo para la casa. A uno le pega, pues, como ser humano. Y no, nada, bueno, me dijo, mira, lo que hay es para recoger cables y para cargar cornetas. Y yo le digo, bueno, Dios mío, o sea, me mandaste esto, no vas a decir que no. Pues no sabía que esa era la llave a lo que actualmente se está viviendo, que un poquito voy a ir contando. Y entonces, bueno, pasé el tiempo, trabajé en una compañía de sonido. Después de ahí, de estar en la compañía de sonido, probar los instrumentos, paso a un grupo de bailarines que también tocó Bernardo, que es Julio Donis, también le agradezco también la oportunidad, y siempre lo digo, fue una persona que es el dueño de Vitamina, el grupo Vitamina, que me dio la mano y me dijo, oye, chamo, o sea, de verdad que me gustaría contar contigo. Me llamó, pensé que no lo ibas a hacer, Julio, pero lo hiciste, gracias a Dios. Me llamó y nada, bueno, empecé a trabajar con un grupo Vitamina. Después del grupo Vitamina, me ofrecieron en otra agrupación algo en ese, para ese entonces mejor económicamente. Yo en Vitamina era como de la segunda línea, ellos tenían en ese entonces varias líneas. En esta agrupación llamada Séptima Tribu, me ofrecieron también la segunda línea, pero me daban más fecha y el músico vive por fecha, pues. Oye, no, esta gente me está dando más fecha, pues, en este grupo. Después de ahí, pasé a ser director de Séptima Tribu, ya la banda en vivo, o sea, ya teníamos tiempo rankeado. Después de ahí, seguí trabajando un tiempo por la Séptima Tribu, seguí en la iglesia también, y entre ahí me manejaba. Pero llegó un momento y yo digo, yo tengo que salir de aquí, o sea, yo tengo que trascender más, o sea, tengo que subir más. Le escribo a Bernardo un día que me lo encuentro en Messenger, así, tenía pero años que no hablaba con Bernardo, por decirte un número o una fecha, unos 2 años más o menos, 2 años y medio que no sabía nada de Bernardo. Habíamos trabajado juntos en Vitamina. Y le escribo así como cosa mía, oye, hermano, mira, si necesitas un músico, algo, una suplencia, oye, llámame, estoy disponible. Bernardo me dijo, no, bueno, estoy trabajando con Chini Nacho, estoy ingeniero Chini Nacho, pero olvídate de eso porque aquí la gente cuida su trabajo y los chamos están pegados y nada, o sea, como todo, pues, la gente está pegada y la gente que está trabajando ahí cuida su trabajo, pues, o sea, están puntuales, son leales, dan el extra porque, bueno, están viviendo de eso y está siendo lucrativo en el momento. Y, bueno, Bernardo me dice, no, olvídate de eso, hermano. Y, bueno, yo desilusionado, bueno, está bien. Bueno, pero cualquier cosa me llama. Bueno, me tuvo que llamar el siguiente día, hermano. Me llamó Bernardo, mira, yo es la loca, tal. Y yo, ¿quién es? No, es Bernardo. Y, ajá, ¿y qué pasó? Cuéntame. Yo, chamo, no, tú si eres, tienes boca de sapo, yo ni me acordaba. Boca de sapo que tienes tuyo, pero ¿por qué? No, porque me dijeron hoy para armar la banda de Chino y Nacho y tú eres el primer músico que estoy llamando. Yo, ¿en serio? ¿Cuándo ensayamos? Eso fue lo que yo le dije. ¿Está disponible? No, hermano, go. Empezamos a ensayar en la segunda banda de Chino y Nacho, una banda suplente o emergente, por decirlo de alguna manera. Y nada, empezó la travesía de Chino y Nacho. Hasta la actualidad, bueno, Chino y Nacho, que duré 3 años, director de la banda, arreglamos mucho en estudio, trabajamos mucho en estudio, en conjunto con Bernardo. Empezó esta travesía llamada Bernie Estudio y Joel. No eres muy hablador, que se diga. Escríbenos. info@hablemosaudio.com. Esto es Hablemos Audio. Y me contaban antes en la entrevista también que por un tiempo Bernie fue el ingeniero de main de Chino y Nacho. ¿Cómo, qué pasó que Bernie pasa de ser músico a ser el ingeniero de Chino y Nacho y después vuelves a ser músico de la banda, director de la banda, conoces a Joel? ¿Qué pasó en ese interín? Y también quiero que me cuentes un poquito lo que era el día a día del trabajo de Chino y Nacho, de la banda de Chino y Nacho. Como te dije, llegué a Chino y Nacho de un show multitudinario en Higuerote, haciendo lo que llamamos FOO, main, pues, o música de sala, o sea, lo que escucha la gente. Un día el guitarrista de ese, para ese entonces, de Chino y Nacho, se le casaba a la hermana y, wow, un suplente, los shows salían a cada minuto, el show era el día siguiente y no había tiempo para montar a alguien más, y bueno, yo ya tenía un tiempo en Chino y Nacho, y por como decir, por inercia, o no sé cómo te diría, ya me sabía los temas, de principio a fin, por aquí, por allá. Y bueno, yo era guitarrista, ellos desconocían, ellos sabían que yo tocaba, pero no que, que era así profesional, que lo estudié. Resulta ser que había que tocar, así que había que hacerle la suplencia a este guitarrista, y lo hice. Creo que fue en San Cristóbal, en una discoteca. Y a raíz de ese entonces, bueno, ellos quedaron impresionados por el hecho de que no había ensayado y toqué el repertorio de arriba abajo, por aquí, el feeling, la cosa de moverme en la tarima, porque él, lamentando mucho el reggaetón o los géneros urbanos, exigen que el performance en tarima no solo sea tocar, sino moverte. Porque son ritmos que la gente baila y tú no vas a estar como una estatua todo el show, sino que bueno, tú bailas tu merengue, tú bailas tu reggaetón, te bajas, te subes, corres, brincas. O sea, eso, le aportas a la tarima. Y ahí me quedé en la banda. Pasó esto de que se arma esa segunda banda de Chininacho, llamo Joel y otros amigos músicos. Y así fue esa transición del Bernie ingeniero Chininacho a Bernie el guitarrista y director musical de Chininacho. ¿Qué era un día a día de Chininacho? Bueno, primero el autobús, el Pullman, como llaman, no sé, se convirtió en nuestro primera casa. Ya la casa de nosotros, la familia, no era la primera, sino la segunda. La pasó segunda. A segundo plano. Ya nuestra familia no era nuestra familia, sino la gente del staff. O sea, a nosotros lo que nos faltaba era poner la bota de Navidad en el asiento, las fotos, o sea, todo el lavado, o sea, todo lo hacíamos. De verdad que ahí pasábamos todo el día, todos los días. O sea, era un autobús para acá, entre pueblo y pueblo, aquí para allá, allá para acá. Esa transición, o eso cambió una vez que Chininacho gana el Grammy, y de verdad que eso se sintió de la noche a la mañana, cuando, o sea, del autobús a estar montado. Ahora cambiamos el autobús por un avión. De verdad que eso fue bien, bien fuerte. Anécdotas hay para tirar para el... O sea, por lo menos una así, porque se me viene así... un tren, no, hicimos una gira en Ecuador en diciembre. Iba todo normal, fino, un show perfecto, el otro perfecto. Pero el último show, que no me acuerdo cómo se llama la ciudad o el pueblo, después lo metemos y se lo mandamos por email, ¿no? El empresario se perdió con la plata, la cosa. Y nosotros, 30 de diciembre. Un 30 de diciembre. Y llegamos al hotel y nos entramos en lío. Nosotros no sabíamos nada. El show se suspendió, la cosa. Pero siempre, como todo, tenía que salir un culpable. Y el culpable era Chininacho, por decirlo de alguna forma. Y Chininacho éramos todos en ese momento. Resulta ser que llega la policía, llega el alcalde, todo. Y bueno, no, aquí alguien tiene que pagar. Sí, no, lo que pasa es que el show supuestamente lo suspendieron porque, aparentemente... llovió, no sé qué fue lo que pasó. Fue peor todavía, se habían vendido las entradas y todo, y cuando el director técnico va al sitio, no había nada, no había tarima, no había nada. O sea, era como si estuviéramos en la sabana. Exacto. Y qué show va a haber, y la gente con entradas en mano. Haciendo cola. Y cuando tú entras al sitio, no había nada. Era un peladero chivo. De todas esas experiencias y travesías que han tenido hasta ahora, algo bueno tuvieron que aprender. Sí, claro. Les da como que un plus a lo que actualmente son. ¿Qué es? En nuestro caso, de Bernardo y mi persona, mira, el estar, porque no solamente estábamos con Chininacho, había momentos donde conversábamos con artistas internacionales y escuchabas cómo trabajaban o cómo manejaban la industria. Entonces, yo era muy amigo de Pablo Villalobos, el manager. Y también escuchaba mucho, o sea, andábamos para arriba y para abajo. O sea, escuchaba mucho cómo se manejaba las fotos, esto aquí, el tema allá, con este empresario aquí. Entonces, todo eso que tú nos estás preguntando, ahorita en la actualidad, nos ha servido para ayudar a los talentos nuevos que llegan. Que a veces pasan por esa puerta y vienen sin ninguna identidad, por decirlo así. Otros vienen con muchísima identidad, pero hay otros que no. Hay otros que no saben. O sea, la gente piensa que para llegar a ser un artista, no sé, tienes ni que género, tener... O sea, primero, o sea, piensas es que necesito mucha plata. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque para ser un artista no es que tienes que tener plata. Primero, que tienes que creerte ser el artista. Segundo, tener una identidad bastante marcada. Si te pones a ver en el ámbito musical, voy a poner tres ejemplos palpables de aquí en nuestro país. Oscarcito no suena a Chino y Nacho, y Chino y Nacho no suena a Treo, y Treo no suena a Gustavo y Rein, y están haciendo merengue. Entonces, pero ¿cómo logran eso? Porque cada uno en su área está plasmando algo, está influenciando en lo que está haciendo, que es algo como que tú dices, sí, pero no. O sea, hay un merengue ahí, pero eso no suena a Chino y Nacho, no suena así, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Vienen muchas personas buscando o parecerse a alguien o sin identidad. Entonces, todo esto nos ha servido, entre tantas cosas. Mira, por lo menos Daniel y Jane, son nuestros amigos, pero del alma, que, bueno, les mando un saludo aquí, son nuestros amigos. O sea, no son que nuestros amigos porque lo estamos diciendo aquí, no, es que aquí donde estamos ahorita actualmente, esto para mí y para Bernardo representa algo, por decirlo, mágico. Aquí donde Daniel producía o ingeniaba lo que fue Calle Ciega y muchas cosas que han sonado aquí y en Latinoamérica. Entonces, esto para nosotros representa bastante importancia, ¿no? Este estudio aquí donde estamos ahorita. Y como te seguía contando, cada una de las cosas que la gente viene por ahí buscando, nosotros les tenemos la respuesta. O sea, mira, no. O sea, les tratamos de, mira, no, el camino es más o menos por aquí, el tema no te va a servir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque el tema no da plus en esto, vamos a estudiar otra propuesta. Entonces, todo eso que tú nos estás preguntando ahorita, nos ha servido como para darle herramienta a la gente que venga y salga de aquí con otra visión de lo que es el mercado o llámese artista, convertirse en un artista. Hablemos audio. Y hablemos un poquito ya de cuando deciden oficialmente, bueno, vamos a dejar la banda de Chino y Nacho, ya tuvimos ese ciclo, ya cumplimos esa etapa y ahora arrancamos como dúo de producción, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Cómo es ese inicio de, una vez que decidieron ser productores, cómo arrancan en el mercado? ¿Cómo empiezan a producir? ¿A quién empezaron a producir de primero? Porque por algún lado tenían que empezar. Exacto. O sea, salieron de una cosa que venían haciendo y ahora estaban en otro mercado y tenían que empezar a meterle a eso. ¿Cómo comienzan ahí ese primer paso? ¿Quiénes fueron sus primeros artistas y los primeros pasos en la producción? Nosotros ya prácticamente estábamos produciendo o haciendo ideas o creando ideas desde que estábamos en Chino y Nacho, ¿no? Con los muchachos como tal. Se me da la oportunidad de empezar a trabajar con ellos a nivel de comerciales para televisión. De hecho, tuve oportunidad de hacer el comercial uno de Martín Polar con Chino y Nacho. Ellos también representaban una marca de zapatos que se llama Rectech. También tuve oportunidad de hacerlo. Y ahí empezaron las ideas también, como aportar para los discos de ellos. En el estudio se creó esa afinidad entre Joel y yo porque como que pensábamos en la misma idea. Como dicen por ahí, los tiros son por aquí y siempre como que... Él y yo como... pero opinamos lo mismo. Hasta que se cerramos ese ciclo de Chino y Nacho y decidimos empezar a hacer temas. Hay amigos de nosotros que sabían que teníamos estudio, teníamos esa facilidad de tener estudio, que teníamos los equipos, la cosa... Empezaron a creer en nosotros y empezaron a salir temas. De hecho, recuerdo que principalmente lo que más hacíamos era pop. Y ya que Joel también está mucho metido en el medio o en el mundo cristiano, empezaron a salir temas cristianos, cosas así. Se empezaron a hacer temas y temas de calidad, temas que gustaban, que se grababan con músicos importantes y conocidos de aquí del país. Empezó a eso, y la gente decía, pero ¿y ustedes cómo se van a dar a conocer? No, nosotros hasta ahora no teníamos intención de eso, sino hacer buena música, trabajar bien, entregar trabajo con calidad y eso. Hasta que se empezó a llegarnos a nosotros gente interesada en hacer géneros urbanos. Por la trayectoria, pero si ustedes trabajaron con Chino y Nacho, ustedes deben de saber cómo es la cosa, ¿no? Y empezamos... Hasta que llegó el momento importante que todo artista urbano, eso es de verdad un acontecimiento, la famosa pauta. Cuando llega ese momento en la canción, ajá, yo me llamo riquecito y yo soy sabrosón, ajá, pero usted y los productores, ajá, ¿cómo se dicen? Yo él y yo nos vimos así como que, ¿cómo nos vamos a llamar? No, nos vamos a llamar los grandiosos, no, no, vamos a hacer una cosa. Me llamo Bernie, te llamas Joel. Ajá, pero ¿qué le ponemos más? Porque todo el mundo se llama de una forma y tal. Y creo que hay una anécdota que es con Pedro Morales, un chamo que estábamos, un artista que estábamos grabando en ese momento, Cristiano también, se le ocurrió la famosa frase de lo volvieron a hacer. Entonces agarramos y que bueno, pero ya vamos a perfeccionar esto. Bernie Studio, Joel, entonces buscamos Joel primero, ¿no? Bernie Studio después. Exacto, o lo volvieron a hacer. Hasta que se quedó así, o sea, Bernie Studio y Joel lo volvieron a hacer. Y a raíz de ese entonces empezamos a agarrar nombres, a hacer temas. Exacto. Y se quedó así. Y bueno, hoy en día, en esta entrevista actualmente estamos trabajando con Grupo Treo. Ya hemos hecho otras cosas que próximamente oirán en radio. Están a punto de salir. Hemos hecho material para personas que ya se van a meter en el recorrido. Y no, y que ya están metidas, sí, por lo menos en el disc. Hay unos artistas que se llaman Dani Ayán, son unos hermanos de Valencia. Ellos en su nueva producción, segundo disco, el cual está producido por... O sea, hay temas producidos por Yamil Marrufo, Daniel y Jen... Y Bernie y Joel lo volvieron a hacer. Eso próximamente estará en la calle, ya que ellos son artistas que se conocen en nuestro país. Treo viene por ahí, también otros artistas que no son tan conocidos. ¿Y cómo es artista nuevo? Trabajamos el tema promocional de Keko, que era uno de los cantantes del Quinto Piso. También trabajamos su tema promocional, le ha ido muy bien también. También hicimos el tema de los Tigres de Aragua año. Hicimos el tema oficial de los Tigres de Aragua. Soy caraquista, pero lo hice como caraquista, pues. Lo hice como si fuese para el Caracas. Te va a Caracas en mi corazón. Pero un felino también, sí, o sea, por eso que se coló. Un felino, por lo menos. Y gracias a Dios, bueno, también el año pasado tuvimos un reconocimiento por parte de la organización La Gaviota de Oro como productores revelación del año, por todo el trabajo que hemos estado haciendo. Y así, o sea, quien pase por esa puerta tiene nuestro apoyo, nuestra ayuda, como decía Joel, nuestra guía. Y así llevamos. Y próximamente escucharán mucho material que está saliendo del estudio. Lo que pasa es que está en el horno. Sí, están saliendo. Van a salir bastante material. Pero ya ese, como dijo Joel, ese Bernie Studio y Joel lo volvieron a hacer. Ya se con el favor de Dios se volverá famoso. No hay mejor publicidad que la del tú a tú. La boca. No, o sea, de... Como una frase célebre que estuvo muy, muy famosa por ahí, face to face. Entonces, hacer nombre no es hacer nombre solamente, es una responsabilidad. Y aquí tratamos de que, no que tratamos, cada persona que entra por ahí trae un tema, es como que si fuese nuestro primer bebé. O sea, cada tema para nosotros representa un bebecito que tenemos que alimentar, tenemos que tal, verlo crecer y verlo, bueno, madurar. Y no solo eso, sino que no se parezca ni el otro, ni el otro, exacto, ni el otro, lo que hablamos de la identidad. Por más que sea el mismo merengue, no, pero tiene que sonar, este tema tiene que sonar a este tema, o sea, sin copia. Incluso, o sea. Y lo que no, o sea, y lo que, una de las cosas que no ha identificado no, a nosotros también, es que, bueno, el trato aquí, o sea, aquí venimos a hacer música divertida, o sea, a reírnos, o sea, no venimos protocolo, siéntate ahí, escucha cómo yo hago el piano y ajá, y así va, porque yo digo, yo tengo la experiencia, no, aquí las ideas fluyen, o sea, fluyen porque sencillamente, bueno, dejamos que las cosas corran, pues. En específico, el trabajo que hacen aquí en esta sala, que como dijeron, solía ser la sala de Daniel y Jane, uh-huh. Graban acá, producen acá, ¿cuál es la modalidad de trabajo de ustedes? Veo que tienen como que dos estaciones separadas, una para cada uno. ¿Qué hace cada uno y cómo sincronizan el trabajo entre ustedes? Bueno, lo de que tenemos dos estaciones es porque nosotros somos súper envidiosos y Joel necesita tener su espacio. Y ¿cómo es el modo operandi de Bernie y Joel en el trabajo? Prácticamente vienes con una idea del tema como tal. O sea, mira, yo quiero este tema, es romántico, y lo quiero en este género. Hay gente que ha llegado solo con el coro, hay gente que ha llegado con toda la letra, o sea, con toda la canción. y nosotros nos damos, le damos nuestro punto de vista. Mira, esto aquí, esto allá, y así empezamos. O sea, hacemos una estructura del tema lo más lógico posible, ni siquiera eso, lo más comercial, o sea, lo que se está manejando en el momento. Creamos la estructura y grabamos una guía de la voz del artista en ese momento. Nos quedamos nosotros con ese material y empezamos a desarrollar, o es cuando viene la musa y empezamos a desarrollar la idea. Y ahí es donde hablamos de las risas y todo, pero todo eso se va sumando ahí, esa risa y esa creación y eso, y se crea lo que se llamamos el tema como tal. De lo que era una maqueta pasó a ser el tema, y prácticamente los pasos a seguir, nosotros hacemos todo programado, ¿no? Con instrumentos virtuales, nosotros trabajamos en plataforma Pro Tools, con muchos instrumentos virtuales, muchos sonidos, de acuerdo a la sonoridad que le queramos dar al tema. Una vez de eso, pasamos a lo que es suplantar lo que era maquinita por lo humano, si lo amerita. Por lo menos en los merengues, vamos a hablar de merengue. O sea, ya teníamos el bajo programado, la idea como tal, llamamos al bajista y el plasma. O sea, todo lo que se hizo en la maqueta. Igual que el percusionista, igual que los metales, ¿verdad? Una vez que hacemos todo esto, pasamos a todo lo que es la voz. Nosotros, en lo particular con las voces, no trabajamos con algo definido, que nos quedamos con la guía y ya no. En estudio como tal, y como todos muchos saben, y los que tienen experiencia en trabajar en estudio, muchas cosas salen en el momento. O sea, no solo lo que ya tenías plasmado principal, sino van saliendo ideas, frases, cambios de letra, un hook o un gancho que se queda a la gente y la gente es lo que se recuerda. O sea, todas esas cosas van pasando en vivo. Y una vez que todo esto está grabado, voces, instrumentos, está todo listo, vamos a, bueno, ya es más un poco mi campo, que es la parte de edición, dejar todo en su lugar, todo lo que está fuera de tiempo, ponerlo en tiempo, todo lo que está desafinado, afinarlo, dejar todo bonito, los sonidos, definir en verdad los sonidos que van a quedar, porque algunas veces mucho por trabajar rápido usa como sonidos base. Exacto. Y después uno va buscando la perfección o el sonido que no, este me gusta más, este vamos a ponerle más brillo a este, y así vamos. Todo esto bueno, hay veces que me ha tocado a mí mezclar los temas, hay veces que se lo damos a Jane González, ese es como más o menos el staff de nosotros, Jane González o Kylo Vera. Ese es más o menos como nos manejamos, y una vez que el tema está mezclado, nada, o sea, sale a la calle, ¿no? Entonces, que Dios te guarde, hermano. Ese es más o menos el modo operandi como trabajamos hoy en día. Yo no sé si más adelante lo cambiaremos o ya prácticamente le diremos a la gente que deposite el tema ahí en la puerta y que no nos vean. No, no, o sea, gracias a Dios nos ha ido muy bien esta forma de trabajar. Sí. Esta es la casa de todos, o sea, el que quiera venir por acá. Exacto. Sí, aquí lo que hacemos es que la gente se sienta bien. Exacto. Una vez más, hacer el trabajo, hacerlo de calidad. Porque te voy a decir algo. A nosotros no nos importa si hay presupuesto, si no, si tal. Nosotros siempre trabajamos para calidad. O sea, así tengamos que poner nosotros el bolsillo, de verdad. Porque yo siento que eso es lo que va a escuchar la gente y ese es tu currículum, esa es tu tarjeta de presentación. Entonces la gente, ay, pero eso está muy... No, no, nosotros sí tenemos... Mira, no, que yo puedo grabar, o sea, todo hace máquina. No, chamo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Porque de verdad, aparte que eso es tu tema, ese es el trabajo de nosotros. Y si la cosa suena bien y todo suena grande y todo suena bello, o sea, eso trasciende. Y es lo que decíamos, el boca a boca. Mira, estos chamos trabajan muy bien, son muy buena vibra, todas las ideas salen. De verdad, es que ese es en verdad el trabajo del productor musical. Yo lo veo así. Nosotros somos una extensión de la mente de esa persona que quiere hacer el tema. Está. Porque por más cosas, a lo mejor está recortado de recursos. De esa idea, de esa... Mira, sí, yo quiero que la... Porque hay muchas personas que no saben expresarse en el mundo musical como... Mira, yo quiero un sonido que haga. Que se haga, algo así. Entonces viene Joel y le muestro yo. Sí, eso. Entonces eso es bastante difícil. El hecho de crear también, o sea, eso agota. Entonces ese trabajo del día a día también se presta a que también, o sea, agarres esa seña y traduzca. Exacto. eso, esa necesidad del eso que suena chicha eso es otra que nosotros también ayudamos a la gente a expresarse bien, ese chuchu, eso puede ser un arpegiador, y cuando canto y hago bueno, eso es un melic, eso es un adorno, empezamos como también a eso, aportar esos conocimientos también. Entonces ya cuando ese muchacho graba el segundo tema, mira, voy a meter un melic aquí, el arpegiador, súbele un tono y esto más y ya nosotros como que produce con nosotros. O sea, lo vimos al nacer y ahora el tipo. Ahora sí, se fue solo y produce solo. Sí, tenemos una frase que decimos: ahí sí, el mejor cantante, ahí sí, el mejor productor. Bueno, muchachos, les quería pedir. Que le cantaran un poco. No. No, les quería pedir que, como ustedes son un ejemplo de personas que han logrado meterse en el mundo de la producción, que saben ya, conocen el mercado, conocen un poco el... han pasado por todos los puntos de la cadena. Quería que me dieran, si quieren, dos consejos cada uno para las personas que quieren entrar, no solo en el audio, sino en la parte de producción musical, como unos lineamientos allí para que ellos puedan abrirse camino como ustedes lo hicieron. Bueno, mira. Consejo número uno. No, mentira. Mira, para meterse, como tú dices, o empezar a trabajar a nivel profesional, pienso que una de las cosas que creo que, por lo menos en mi caso, ha funcionado es estar seguro realmente de que tienes las herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, bueno, me voy a meter, yo toco un instrumento y le doy. O sea, y ahí sale. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero también, si tú no, como quien dice, no, todo es una, hay gente que tiene talento nato de hacer cosas y le fluye. Y hay otras que sencillamente tienen que documentarse. O sea, en lo que es la producción, y así sea producción, sea como músico, sea como dirigir una banda, sea como camarógrafo, como productor de cine, como lo que sea. Yo considero que necesitas estar, o sea, tienes que estar realmente seguro de que tienes las herramientas para emprender esa carrera. Y dos, esta es una carrera que bueno, es parecida a la del músico. O sea, a pesar de las circunstancias que veas, nunca mires a los lados. O sea, ten tu norte siempre enfrente. O sea, si te pones a mirar la economía, los problemas, que dónde lo hago, cómo lo hago, nunca lo vas a hacer. O sea, yo siempre, por eso hablo de mi caso, siempre he tenido, o sea, cuando tú tienes una visión, tienes que caminar, veas lo que veas, obstáculos que veas, tienes que pasarlo por encima sin mirar a los lados. Es la única manera. Son las dos cosas que, por lo menos en mi caso, me han impulsado o me han llevado y me siguen llevando, porque todavía esto no es ni la cuarta parte de lo que soñamos, por lo menos Gerardo y yo, lograr. Es seguir caminando. A pesar de las adversidades, sigue caminando. Y la humildad, siempre he dicho que es la mejor, el mejor cerrajero. O sea, cómo te abre puerta a la humildad. La sencillez, el aportar, el ser tú, el tratar de dar la mano a quien lo necesite. Eso para mí en este medio es fundamental y hay mucha gente que carece de eso, de humildad, de que no, todo eso, cuánto tienes, cuánto vales. O sea, son cosas que son detalles que en realidad no hacen crecer a la gente, no hacen crecer al país, no hacen crecer una familia, no hacen crecer una amistad. Entonces, eso es lo que yo podría aportar. Bueno, en mi caso, para, por lo menos en el medio musical, para lo que haga, es algo de constancia y dedicación. Constante ahí. Dale, todo el día, todos los días, todo el día. Igual que para el músico, prácticamente los músicos de conservatorio y todo eso le dicen que tienen que estar con su instrumento 8 horas al día. Yo he estado con mi guitarra 5 minutos y es mucho, o sea, me refiero. O sea, hay que ser constante, dedicarse, porque dicen que no es fácil, pero tampoco es difícil. Exacto. O sea, es seguir. Y con respecto a la producción musical, yo creo que la mejor herramienta para el productor musical es oír música. O sea, porque tú quieres hacer rock, está bien, yo te respeto, haz rock. Y puedes ser el mejor productor de rock y llegar a producir a Metallica y a lo que tú quieras. Pero no solo te encierras en el rock, porque hoy en día se trabaja mucho la fusión. Escucha todo. No, que yo no escucho vallenato. Hermano, a mí no me gusta el vallenato, pero yo estoy seguro que en las cosas que hemos hecho hemos metido algo del vallenato y hemos metido algo del rock y del pop y la polka y el merengue y la salsa y el reggaetón y todo. O sea, el productor musical tiene que tener un iPod, llámese iPod, valga la propaganda, pero algo donde tenga música de todo y no solo de este año. O sea, tiene que tener, o sea, desde los 50 hasta ahorita, desde Guetta, o sea, hasta Buenavista del Social Club. O sea, tienes que tener todo, porque ¿qué pasa? Va a haber un momento que vas a estar parado programando y vas a decir, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué? O sea, y la idea de producir, que es otra cosa del productor, es agarrar esos ingredientes de la torta, azúcar, la mantequilla, la harina, y que la torta sepa bien, ¿no? Porque, mira, me pasé el azúcar. El que tiene diabetes no va a comer. Bueno, el que tiene diabetes no va a comer. Me fui demasiado fatalista, ¿no? Pero sirve, pero sirve. O sea, gráfica. Ah, pero. Bueno, pero sí. Pero se entendió la idea, se entendió la idea. Disculpen a aquellas personas, pero es algo así. Es un poquito esto y que la torta sepa bien. O sea, se coma aquí, yo me la llevo para Margarita, se come. Oh, mesa. Le voy a llevar una torta a mi abuela que nunca come tortas en Europa. Bueno, eso, que la torta sepa bien. O sea, que el tema sirva. Exacto. Por eso es que existen los grandes hits que podrán tener. O sea, por lo menos nosotros admiramos mucho a un señor que se llama David Foster. David Foster ha hecho hits que cantó mi abuela, cantó mi mamá, canté yo y cantarán mis hijos y nunca morirán. O sea, son esos temas que no, que el merengue, que el reggaetón, que Daddy Yankee. No, hermano, o sea, son que temas que se hicieron y ni siquiera existía la tecnología que existe ahorita. No existía la microfonía, no existía nada. Y ahí sí era que tenías que grabar como es, porque se grababa en cinta y ahí no hay que el autotune. No, señores. Apretaban y hacían el material. Y son temas que dan décadas. Y yo creo que es eso. También lo de la producción es un poco, es la identidad, es tu sonoridad. Porque, por ejemplo, me dice mucho, no, es que yo quiero el tema como Bisbal. O sea, por David Bisbal. O sea, yo lo que recomendaría es, chamo, busca al que hizo David Bisbal y sonarás a David Bisbal. Como busca, quiero sonar a Gloria Estefan, bueno, busca a Emilio. El que hizo Shakira, bueno, busca a Shakira, porque de verdad ese es el trabajo del productor. A mí me molesta muchas veces, no, que yo quiero sonar. Bueno, pero entonces busca a este, porque nosotros sonamos es así. Y si te gusta esto es porque te gusta nuestro sonido y cada productor tiene su sonoridad. Y por último, muchachos, quería que le dijeran a la gente cómo pueden contactarlos a ustedes si quieren que ustedes los produzcan, si quieren comenzar en el mundo de la música de la mano de ustedes, cómo se ponen en contacto con Bernie y con Joel. Bueno, primero el número de cuenta es 0134. Exacto, 0134. No, por los correos, el correo del estudio es Bernie Studios, eso es Berni latina, estudio sin E, con ese al final, @gmail.com. También por nuestras redes sociales, @berniersola, también Berni, @berniestudio. El mío es Joel Kiss, o sea, Joel con Y, OELKEYS, de teclas, pues, en inglés. Y correo electrónico, joelmusician@gmail.com. Bueno, chéverísimo, muchachos, muchas gracias por habernos recibido en su estudio y por brindar toda esa información a la gente que de repente está interesada en la producción musical. Y bueno, ustedes están abriendo el camino también en esa profesión. Muchas gracias. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Y llegamos al final de otro programa de Hablemos Audio. Nos pueden seguir escribiendo por Twitter, @hablemosaudio, o si no escucharon la entrevista y se quedaron como con más ganas de seguir escuchando, se pueden conectar por www.hablemosaudio.com.